Hoy vamos a saludar para ver cómo arrancan las. Nos vamos a meter por un momento en los despachos de los directores de recursos humanos. Rosa Lacunza es directora de recursos humanos de TECA. Desde su despacho tiene que estar viendo toda la castellana perfectamente. Querida Rosa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Un abrazo para ti, para todo el equipo del Foro de Recursos Humanos. Abrazo a Tomás. Hola, Rosa. Y hemos empezado muy fuerte tras las vacaciones, con mucha energía y sobre todo aprovechando este chute que nos das de alegría y de energía, ¿no? Cuando nos llamáis desde el Foro de Recursos Humanos. Bueno, ¿qué reto tienes tú por delante? Ya te dejo trabajar, que te están esperando mucha gente, Rosa. A ver, como decía Tomás, yo comparto prácticamente, bueno, pues al 100% lo que ha comentado de los retos, ¿no? Que tenemos las empresas ahora mismo. A mí las prioridades o los retos no me han cambiado muchísimo. Como sabes, yo tengo un plan diseñado estratégicamente con un foco muy grande en todo lo que es el propósito trascendente de la empresa y en cómo ir desde ese propósito expansivo, ir atando todos los procesos de persona y todos los procesos de recursos humanos y todos los procesos de negocio dentro de la empresa. Seguimos en esa dirección. Quizás para añadir un matiz a lo que ha comentado Tomás, uno de los retos que tengo yo puestos ahora es trabajar en el área de responsabilidad social, trabajar en el área de las iniciativas sociales. ¿Qué devolvemos como empresa desde este propósito expansivo trascendente que tenemos? ¿Qué devolvemos a la sociedad? Uh-huh. Aparte de, evidentemente, lo que es nuestro negocio fundamental, ¿no? Es cómo devolvemos a la sociedad y qué devolvemos a la sociedad. Esto es una de las prioridades que tengo en las que voy a trabajar adicionalmente, insisto, a todo lo que ha mencionado Tomás, a lo largo de este año, el año que viene, y estoy explorando, bueno, pues todo el universo de posibilidades que hay, con mucha ilusión. Rosa Lacunza, que se mueve por todo el mundo, nunca mejor dicho, de los recursos humanos. Buena gestión de recursos humanos este año. Rosa, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, enhorabuena, gracias. Emilio Cortés es director de Recursos Humanos de British Telecom, de BT. Querido Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bien hallado. Bueno, ¿cómo ha ido ese verano, querido Emilio? Fenomenal, tranquilo y descansando. Y pendientes del club de Recursos Humanos y sobre todo, ¿cuál es tu reto de Recursos Humanos para BT, para los próximos meses? Pues mira, en BT estamos haciendo un relanzamiento del año. Sabes que nuestro año empieza en abril, pero como en el verano nos despistamos, pues solemos hacer un kick-off en septiembre a la vuelta para enfocarnos para el resto del curso. Y pues casi que lo he separado en dos cosas. Algo de los basics, ¿no? De tener bien las cosas básicas, y estamos hablando de integridad de los datos y de data analytics, y eso que parece una tontería, pero si no lo tienes bien, pues todo lo demás no funciona, así que daremos un repaso a la calidad de nuestros datos de recursos humanos. Y en temas ya más sofisticados, pues estamos trabajando mucho con la gestión del talento, tanto en la atracción como la retención y el desarrollo y formación de la gente. Así que estamos diseñando un programa nuevo muy chulo para empleados, no puedo esperar todavía, pero entrenaremos como a 30 jóvenes talentos en un programa exclusivo para ellos. Y poco más, ya sabes, bueno, aparte llevamos a la fundación, pues nos dedicaremos a la responsabilidad social, igual que... Como director general, también que eres, de la fundación, y ya hablaremos del club, tendremos muchísimo tiempo, y para que me cuentes también aquí en directo en la radio ese programa con el que arranquéis para jóvenes. Emilio Cortés, director de Recursos Humanos de British Telecom, BT, gracias por estar con nosotros, buen trabajo. Un abrazo. Luis Manuel Morales, director de Recursos Humanos de DLG, gran compañía, que sabe mucho de temas de salud también y recursos humanos. Querido Luis Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Bueno, pues, ¿qué reto tienes tú por delante con todo tu equipo de recursos humanos para este nuevo curso? Bueno, pues empieza el año en una situación de mercado aparentemente nada favorable, con lo cual intentaremos seguir estando cerca de negocio en un mercado como el nuestro, que, como sabéis, es muy competitivo y, además, como digo, pues que empieza a mostrar síntomas de desaceleración. Esperemos que no ocurra, pero bueno, ahí estaremos apoyando negocio. Y la salud también muy importante para vosotros, ¿no? Todos los aspectos saludables, sí. ¿No? Toda la parte de salud es una pieza clave en nuestra organización y bueno, nuestro programa Life is Good When It's Healthy continuará con actividades nuevas ahora en lo que queda de año y sobre todo de cara a 2020. Pues un saludo a todos los hombres y mujeres. Digo esto porque lo conocemos bastante, hemos estado con él, desde tu presidente hasta tu director corporativo, hasta todo el equipo de recursos humanos. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Manuel. Buen trabajo este curso. Gracias. Saludo a Francisco de la Calle a esta hora de la mañana, director de Recursos Humanos de Sandoz, del grupo Novartis. Querido Fran, ¿cómo estás, tocayo? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, un placer. Ya con ganas de que empiece el nuevo curso escolar también. Bueno, estamos inaugurando el curso laboral, pero es verdad que hasta el viernes, lunes, no comienza ese curso en ese curso escolar. Pero tus recursos humanos, ¿por dónde van a ir, Fran, en este nuevo curso? Pues yo creo que seguiré con mis mantras de siempre, que me han llevado por el buen camino hasta ahora, que es poner foco en las personas para obtener los mejores resultados de negocio, es siempre buscando la excelencia a través de las personas. Ese con el punto uno. Y el punto dos, seguir escuchando Foro Recursos Humanos una temporada más. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias por estar con... Saludos a los hombres y mujeres de Sandoz y de Novartis. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. De tu parte lo daré y un abrazo a todos. Un abrazo. Seguimos yéndonos a esta mañana a distintos. Están pasando muchos directores de recursos humanos. Saludo a José Luis Risco, director de recursos humanos de Iguay, que, bueno, no sé cómo se ha encontrado su compañía hoy en el mundo de los recursos humanos. Querido José Luis, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Bueno, pues todo en orden, ¿no? Después de las vacaciones. Todo en orden. Intentando aterrizar de la manera más suave posible y sin turbulencias. ¿Y dónde están esos retos que tiene siempre José Luis para los próximos meses en Iguay? Pues bueno, el reto fundamental al que nosotros nos encontramos, tanto en recursos humanos como en nuestra organización, es tener la velocidad de crucero necesaria para adaptarnos a los cambios, ¿no? Que no nos cojan de sorpresa, que no tener que dar volantazos en nuestro día a día, porque uno, no es recomendable y dos, no son necesarios, y dándole mucho a la cabeza para poder innovar y anticiparnos a las necesidades que tienen nuestros profesionales para poderles dar respuestas cuanto antes y antes de que llegue la competencia a hacerlo. Estamos hablando hoy de muchos temas con compas que nos acompañan, de temas de salud, lo saludable. Hay que ver cómo ha aumentado todo esto en interés también del empleador y del empleado también, ¿eh? Totalmente. Los empleados al final quieren estar en una compañía que les permita estar contentos, felices, pero sobre todo trabajar a gusto. Y ese es el gran reto que tenemos los profesionales de recursos humanos. No solo el desarrollo, no solo la carrera profesional, no solo la compensación, no solo tener el mejor talento, sino el poder adaptar el día a día de las organizaciones a una vida, no me gustaría llamarla cómoda, pero ni tampoco saludable, porque yo creo que saludable y cómodo tiene que ser todo lo que te rodea, sino... a ver si encuentro la palabra correcta y que lo decida mejor, de una manera más confortable, por decirlo de alguna manera. Muy bien, José Luis Risco, director de Recursos Humanos de Iguay. Buen comienzo de trabajo en esta nueva temporada, en este nuevo curso, y nos veremos, como siempre, mucho en todos los ambientes de Recursos Humanos. Gracias por estar con nosotros y saludos a todo tu equipo, ¿eh? Muchísimas gracias, Fran. Un abrazo para todos. Un abrazo muy, muy fuerte. Me voy al despacho ahora de Juan Manuel Chicote, el director de Recursos Humanos de DKV Seguros, que nos está escuchando a esta hora de la mañana. Querido Juan Manuel, Juanma, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo abre el curso los recursos humanos en DKV? ¿Con qué prioridades, bueno, Juan Manuel? La verdad es que abrimos con mucha ilusión y con muchísimos proyectos de cara al nuevo curso académico, no al año, desde luego, al año natural. Y la verdad que con más proyectos de, si cabe, de digitalización de la compañía, de trabajar en la digitalización de la compañía, con proyectos muy vinculados con todo esto. Y bueno, pues como estaba escuchando hasta ahora mismo, ¿no? Con la implantación plena del registro de jornada, ¿no? Que entra directamente en funcionamiento en DKV de forma pactada con la representación legal a partir de este mes de septiembre. Y la salud, ¿qué queréis que os diga vosotros? No, hablamos de la salud, de lo saludable, de tal. Bueno, vosotros sois uno de los primeros en ese tema, ¿no? Exacto, primera empresa saludable, la primera empresa del sector de seguros con el reconocimiento de empresa saludable y, lógicamente, con mucha más voluntad de seguir siendo no solamente esa empresa saludable, sino de tener y obtener los reconocimientos que el mercado nos ha ido dando en esta materia, ¿no? De conseguir todavía mayor conciliación, de conseguir todavía mayores beneficios a favor de los trabajadores y de los empleados de la compañía en aras a que no tenga impacto ese registro de jornada en lo que es la parte de conciliación laboral. Uh-huh. Y en eso estamos trabajando, ¿no? De intentar ser cada vez más saludables y cuidar uh-huh. más de nuestra gente. Juan Manuel Chicote, director de Recursos Humanos de DKV, gracias y nos seguimos viendo por ahí en debates y en muchas cosas. Muchísimas gracias. Saludos a los hombres y mujeres de DKV. Gracias.